Mire, a mí me parece que las depresiones, las angustias van pasando por distintas fases, ¿no? Que uno pasa primero por la angustia, luego por la bronca, después el estado de superación. Habrá que ver en cuál de todos esos estados está Zanelli hoy. Me preocupa. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Hola. Hola, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo va? Bien, Marcelo, nos preguntábamos en qué fase te encontrás ahora de la angustia, porque viste que tiene como distintos momentos. Hay momentos muy abajo, momentos de euforia, momentos, no sé. ¿En cuál te encontrás ahora? En el mismo momento de angustia, pero una angustia no eufórica. Perfecto. Estoy contento con algo, quiero decirte. ¿Por qué? Vi que cambiaste tu foto de perfil en las redes sociales y que volvió el Zanelli presidente. El Zanelli pastor. Un Zanelli pastor. Me dijo uno que me dijo, che, bajate un poco del banquito. Le digo, mira quién habla. Que vos también estás siempre peor que yo, arriba del banquito. Ajá. Y entonces ahora me escribió y me dice, che, te dije que te bajaras del banquito y te subiste a un púlpito. Un púlpito hermoso. ¿Dónde es esa imagen maravillosa donde está lanzando en este momento su carrera política? En la iglesia presbiteriana. Ah, ¿qué es el presbiterianismo? Bueno, la verdad que no sé. Ajá. La verdad que no sé, es una muy buena pregunta. ¿Ves que yo ando buscando por ahí datos inútiles todo el tiempo? Sí. No sé si este dato es tan inútil. Si uno es presbiteriano, por ahí ahora se siente afectado. Y cuénteme, Zanelli, ¿cómo llegó usted a pararse en ese púlpito y lanzar ahí su carrera? No sé si como papa, como presidente. Mirá, mire, pasó lo siguiente. Fueron a tocar una orquesta de niños y jóvenes ahí a la iglesia. Uh-huh. ¿No? Sí. Y bueno, yo los acompañé, con mucha otra gente, ¿no? Pero yo los acompañé. Y cuando todos se retiraron, yo quedé solo con dos o tres personas y decía, qué lindo, esto es todo de madera, vale la pena, hay que ir ahí, recomiendo. Ahora esta es la sección Visitemos Buenos Aires antes de que la iglesia presbiteriana sea una feria americana. Que yo ya vi eso. Ajá. Y sí, entré a una iglesia y era una feria americana. Ah, bueno, pero hay buenos precios. Muy buenos precios. Sí, yo me compré incluso dos camisas. Uno ahí puede hacer el famoso paga Dios. Claro, obvio. Sin culpa. Escúchame una cosa, paga Dios y te vas. Sí, y sí, ni siquiera hay que salir corriendo. No, le avisás. Claro, le avisás, sí, le dejás una nota si no lo ves. y entonces, cuando vi que quedaba poca gente, miré y vi que había una escalerita que conducía al púlpito. Se llama púlpito, ¿no? Creo que sí, yo le diría atril, pero está bien. Pero el atril es para apoyar los papeles. Sí, ya sé. Bueno, y entonces me subí, por supuesto, y me pude parar ahí. Y le pedí a uno que estaba ahí que por favor me sacara una foto. Y como no había nadie en la iglesia, salvo el que me sacaba la foto. Ajá. Yo empecé a hablar y hablaba y en voz alta. Y entonces ahí como una muy buena acústica. Y daba un discurso, no antirreligioso, ¿eh? Ajá. Pero tampoco, qué sé yo. Y dirigía, por supuesto, la mirada a todos los, ¿cómo se dice? La Grey. A la Grey, claro. A la Grey, uno por uno miraba, los miraba a la cara. Sí, en el momento que le sacan la foto, usted está mirando al futuro, ¿eh? Porque debe haber sido el momento en el que yo dije, y todos juntos, ajá, tenemos que alabar la, no sé, la ropa, sí, debo haber dicho. Ajá. Y el que estaba sacando la foto, qué sé yo, bueno, vamos, que. Y cuando estoy saliendo, veo que hay un señor con sandalias y pantalón y una camisa, más o menos gordito, mayor, que me mira y se sonríe. Y yo lo miro y me sonrío y le digo, ¿usted es el cura de acá? Y me dice, no, el pastor. Le digo, no lo puedo creer. Vio todo lo que yo hice recién. Me dice, sí, muy interesante. Ah, mira qué bien. O sea, presbiterianismo para todos. Claro, casi pega laburo, digamos. Casi el gordito le deja ahí una changa. Pero para hacer. Pero mira si pega un laburo así. Es el mejor laburo del mundo. Está buenísimo, dar discursos. Llamadme Ismael. Claro. Así empieza Moby Dick. Ajá. Así empieza. Bueno, usted podría tranquilamente trabajar ahí al lado del gordito de sandalias. Totalmente. Qué lindo momento. Igual estoy haciendo un esfuerzo por tener un poco de graciosol en la sangre. Sí. Que que se la bogliodire, ¿eh? Ok, escúcheme porque una cosa. Cuando todo sale a la luz. Sí. es feo cuando a uno le ocultan algo. ¿Vio? Por ejemplo, que uno llega el lunes al colegio, que a mí me pasó durante todo el colegio, sí. Y decía, che, qué bueno estuvo el asado el sábado. Y vos estabas ahí y decías, ¿qué asado? Te habían ido un montón menos a vos, no te habían invitado. Sí. Porque yo venía del centro. Claro. Y entonces, como yo venía del centro, no me dan ni cinco de bola. Bueno, cuando uno se da cuenta que, ay, la gente se queja de la nata. De la nata se quejan mientras no ponga, porque mientras ponía Mazorín en la tapa del diario y al otro de la leche, ¿cuál era el de Mazorín? Era el de los pollos. ¿Y el de la leche cómo se llamaba? Mastellone. Y Mastellone. Mazorín y Mastellone fueron abonados de la tapa de Página 12, mientras el gordo La Nata se pagaba las cuotas de su primer departamento. Sí. ¿Eh? Ok. Sí, hasta que les dijo, Mastellone, lo llamó él, Mastellone, ¿querés salir de la tapa? Ponete. Ajá. Y a Mazorín le dijo lo mismo, ¿querés salir de la tapa? Ponete, porque ni siquiera estaban podridos los pollos. Bueno, pero eso no importa. Fantino es peor. Fantino es peor, pero además, La Nata, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que es lindo cuando le dan a uno que a vos no te gusta. Sí, igual lo que decía de la luz tiene que ver con que todo está saliendo a la luz, todo aquello que podía ser una paranoia se transforma en triste realidad, digamos. ¿Pero qué le parece? Me siento, ¿sabe cómo me siento? Es la primera vez que me da bronca, porque yo toda mi vida me equivoqué. Sí. Toda mi vida me equivoqué. Mi vida es un equívoco. Y en ese maldito azar que hace que uno esté acá, porque eso sí que es azar. Porque no hay nada más azaroso que uno esté acá. Ya me veo teniendo que ir al fondo del pozo a sacarlo de nuevo, Zanelli. Y no solo tan azaroso que uno esté acá, como tan azaroso que exista Mauricio, o que exista Cristina, o que exista Máximo. Más azar que ese. Imagínese, Néstor llega corriendo un día a la casa, que está muy apurado porque tiene que ir a la unidad básica, y me tengo que ir, bueno, te doy un besito, Cristinita, mi amor, te quiero, discúlpame, me voy, que hay que traer algo para comer, se ponen un poco mimosos ahí, medio de parados, tienen relaciones sexuales, se va, chau, nació Máximo. ¿No? Sí. Entre millones y millones y millones de espermatozoides nació Máximo. Sí. Buah, eso es muy azaroso. Es muy azaroso. Pero cuando uno no se equivoca, cuando ve que no hay azar, ¿no? Porque lo más triste es que con el azar uno se resigna frente al azar. Porque el azar es ir a la ruleta, voy a la ruleta, juego al 9, al 16, al 14, te pongo el doble cero por las dudas en Centroamérica, que además tienen triple cero porque siempre ganan ellos, sí. Y pongo al cero unas fichitas por las dudas. Bueno, nada, salió el, qué sé yo, el 19, no le jugué, perdí, se lleva todo la banca. Bueno, pero el azar sigue operando sobre el resto de las cosas, por más que alguien planifique algo, o una fuerza política, o un sector de la economía planifique algo, el azar sigue jugando ahí. Sí, por supuesto, eso es verdad, eso es verdad. Por ejemplo, un día le pasa una tragedia al señor de Arcor, le pasa una tragedia y le cambia la cabeza. Sí, pero ojalá que no pase una tragedia. Pero de todos modos, hay como una cosa que cuando el azar... ¿Vio esos libros infantiles que dice uní los puntos y sí, te encontrarás con un Muppet? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Esto es igual. O sea, si sé contar y no tengo un problema de motricidad relativamente fina, muy serio que lo puedo tener, qué sé yo, puedo tener Parkinson. Entonces uní los puntos y te sale una nube de Turner. Pero vos tenés que agarrar y unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te da. Acá hay un arreglo entre Macri y Fantino. O Ávila. Bien. No, ¿cómo va a ser eso? Ellos responden a Massa. No. No. No. No, sentate y míralo una vez. Solo una vez. Escúcheme, unidor de Pero puntos. Pero eso no importa. Mire, la verdad no importa. Ya está. No, yo le quiero hacer una pregunta igual, porque no es casualidad que usted haya puesto en estos días la foto en el púlpito, que ya tiene su tiempo, y que acompañado por esa imagen también estuvo diciendo que va a conformar una fuerza política, Zanelli. Entonces yo relaciono una cosa con la otra. Sí, eso sí, relaciónelo. Lo que pasa es que me quedé pensando en el asunto. hay mucha gente, yo no me pongo de acuerdo rápidamente así con muy pocas cosas ni conmigo mismo. Siempre que miro para atrás y miro quién fui, me doy cuenta que no soy yo ese. Y la, esa perseverancia, por eso me, la idea de perseverar en el ser, creo que lo hablamos con usted eso. Sí. Bueno, es el mejor que uno fue, pero yo siempre soy distinto a mí. A mí me molesta la gente que no es distinta a sí misma nunca, porque eso lo transforma en un animal. Solamente un animal no es distinto a sí mismo en el pasado. ¿Pero se refiere, por ejemplo, a la coherencia? No, la coherencia no. Es una... Usted es muy agudo, ¿eh? ¿Por qué? Yo ya se lo dije, porque y porque ahora... podría, porque podría ser. Podría ser, pero no. ¿Sabe quién es coherente? Un perro. Uh-huh. Un perro es coherente, una cucaracha es coherente. La coherencia, la máxima coherencia la tiene, sin saberlo, en la inocencia. Una coherencia inocente. Pero la coherencia en uno que puede cambiar ya es complicada. Algo me da sospecha. Si no cambias, a mí me da sospecha. Sino que, en serio, ¿eh? Y esto es, no es cambiemos. No, perdón, pero en ese tipo de discursividad ha entrado perfectamente Mauricio Macri. Exacto, exacto, exacto. Pero ¿es así o no? Porque una cosa es la coherencia, la absoluta, que es siempre voy a levantar la pata para hacer pis. Eso es coherente, ¿eh? Sí. ¿Qué, usted hace pis de maneras pero distintas? Pero siempre voy a pensar que los salarios son... una variable de ajuste y me voy a hacer una sonrisa cómplice con el periodista, eso es una coherencia maldita. Sí. ¿Eh? Sí, obvio. Entonces el que crea, papá, y este, el que crea, no, yo mismo me puedo comer, a ver, yo no soy ningún iluminado, partamos de esa base. No, eso está claro, o sea, okay, no, está clarísimo, ¿no? Obvio. Porque yo me equivoqué mucho, todo el tiempo me equivoco. Se equivocó tanto que ya es coherente. Totalmente. Totalmente. Ya ahora yo levanto la pata para hacer pis. Claro. Y este, pero bueno, mire, no quiero entrar en esos detalles. Yo lo que digo que puede ser que la coherencia, eso de que nadie cambia y eso es un mérito, no siempre es un mérito. Sigue sin responder a mi pregunta que tiene que ver con una fuerza política y que por algo puso su foto en un púlpito. Eso, me subí al púlpito, este, porque ¿sabe qué? Estoy formando parte de un equipo del que nunca quise formar parte. O sea, es como que uno juega en un equipo con amigos los fines de semana y la pasa bien y terminás jugando en otro equipo, bueno, es una boludez, en otro equipo donde no la pasa. Iba a decir una cosa que no la voy a decir, que porque si no después hiero susceptibilidades. Pero pasé a formar parte del equipo de los indignados. Muy bien. De los indignados. Y es sí. Horroroso ese lugar. ¿Tiene algún escudo los indignados? ¿Es una fuerza política que se puede conocer o simplemente un rejunte? No, todavía no es nada. Yo estaba recontra excitado, para decirlo de alguna manera, y escribí eso y haremos lo que podamos. Yo no voy a ser candidato a nada. Se imagina que yo no tengo... Primero, soy cero político. No soy político. No, a usted le pasan el trapo en cualquier reunión, Zanelli, vamos. Me pasan el trapo y por ahí hasta me empiezo a poner nervioso, me empieza a temblar el labio de abajo, sí. Del lado izquierdo o derecho, porque eso es aleatorio, ni siquiera lo puedo gobernar, sí. Y empiezo como a echar humo por algún lugar del cuerpo, pero el humo me nubla totalmente la posibilidad de respuesta. ¿Cuáles son los indignados que conforman con usted este rejunte? No, los demás no están indignados, no lo sé cómo están. En general es gente inteligente. A mí me interesa juntar gente de la cultura, gente del laburo, gente que tenga sensibilidad, un grupo de personas sensibles. No quiero hacer carta abierta yo. Está claro. No quiero hacer carta abierta. Lo que me gustaría mucho es, bueno, ver cómo se hace. Es muy difícil, no se hace un partido político en dos segundos. Yo no voy a ponerme a juntar 400.000 firmas. No. Y tampoco quiero andar después hablando en la tele, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Pero se está armando un grupito, me gusta. Pero lo que sí a mí me interesa, porque bueno, porque yo tengo mi candidato. Y me gustaría juntar la mayor cantidad de gente para ese candidato y después ver qué se puede hacer con ese candidato. Pero yo no lo sé, eso hay que juntarse si alguien quiere. Perdón, Zanelli. No quiero ser candidato a nada. ¿Quién es su candidato? Además, es todo una falacia. Zanelli, ¿quién es su candidato? ¿Cómo? ¿Quién es su candidato? Jules Brynner. ¿Quién es Jules Brynner? Un actor de Hollywood. Perfecto. No, no sé quién es mi candidato. No lo voy a decir porque eso es secreto ahora. Pero está pensando en un tipo. Está pensando en inflar a un tipo de acá a 4 años. No, no, el tipo ya está recontrainflado. Hay que ir y decirle, mira, nosotros somos como un grupo de 2.000 personas. Sí. Y esta es la lista de gente que adhiere, que está más o menos, que firmamos esta propuesta para este campo del asunto. Me manda el nombre por privado, así después lo analizamos. Sí, y yo digo, bueno, si te interesa esto, bueno, hay directores de teatro, actores, artistas visuales, músicos, escritores, profesores, docentes, uh-huh, artesanos, qué sé yo, no sé, gente muy piola, gente que hace revistas, que escribe, periodistas. Bueno, un grupo grande de gente. Si uno pudiera juntar un grupo grande de gente, a mí no me parece una cosa inviable. No, no es inviable para nada. Pero yo soy muy ingenuo. Imagínense que yo estoy todo el tiempo en mi casa. Yo parezco el hermano suicida de Robert Crumb. Bueno, pero Zanelli, me gusta. Me gusta que haya emprendido esto, más allá del futuro que pueda tener. Me parece que está bien. Que no se pone la dentadura porque dice, si total no voy a ningún lado, ¿para qué me la voy a poner? Zanelli, vamos a ir viendo miércoles a miércoles cómo avanza esta idea política y dónde se frena y dónde da un pasito adelante, ¿sí? Bueno, pero para los que compraron el librito y no vieron que venía uno de los números y verá cómo le va a quedar el bolsillo, por no decir otra cosa, la verdad es que uno tiene ganas de ir y decirle... Y ayer en La Nación, con esto me voy, discúlpeme, pero ayer en La Nación yo me puse a leer los comentarios en relación a una noticia que siempre eran, no importa, decía... Mauricio, yo no te voté, ¿eh? Mirá que yo formo parte del 50%, los votos son prestados, ¿eh? Si vas a hacer estos mamarrachos. Uh-huh. Y había 3 de esos. En La Nación. En La Nación. Bien. Todavía no empezó el asunto. No. ¿No? Bueno. Eso lo entusiasmó. Le mando un abrazo. No, no me entusiasmó. Yo voy a seguir ahí en el púlpito y voy a pedirlo prestado, voy a decirlo aquí una vez por semana y transmitimos desde ahí. Chao, Zanelli, un abrazo. Le mando un abrazo grande y saludos a todos.